de poder, Señor, alabarte, glorificarte, exaltarte, rendirte culto, Señor. Oh Dios mío, en una noche en la cual los hijos del diablo, Señor, están, Padre Santo, celebrando la muerte, y los sacerdotes de Satanás buscan, Señor, echar maldiciones sobre tu iglesia. Aquí estamos nosotros, Señor, para romper, para deshacer los planes del maligno, para destruir, Señor, los planes del diablo. Oh, Señor, hemos llegado a este lugar, Señor, con la autoridad de tu Espíritu, para adorarte, para glorificarte, para invocar tu santo bendito nombre. Oh, Dios mío, te suplicamos, Señor, que seas tú tomando control, tomando dominio de este servicio, desde el principio hasta el final. Señor, muévete en este lugar. Oh Padre Santo, que seas tú tomando, Señor, control de cada parte, Dios mío, en esta noche, y que tu nombre sea glorificado en nuestros medios, para gloria y honra de tu nombre, Señor, sea. Amén y amén. La pastora Ruti Torres con el devocional, y vamos todos juntos a alabar y glorificar el nombre del Señor con ella. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos llegaron para adorar al Señor? Estamos aquí con un propósito, ¿verdad? Mientras el mundo está celebrando esta celebración y le rinden adoración al enemigo de nuestra alma, nosotros estamos aquí para romper y deshacer toda obra del maligno, porque sabemos que le servimos a un Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que tiene todo el poder, al que puede romper toda maquinación y toda cadena del enemigo. Amén. Gloria a Dios, y a Él vamos a rendirle nuestra mejor adoración en esta noche. Gloria, gloria. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se haría y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el cielo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos veré vivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, y aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se haría y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, diga el Señor, aleluya. gran yo soy, al que es digno incomparable, poderoso, el gran yo soy, y aleluya, santo, santo, poderoso. Ya soy, aleluya. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, y el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Oh, oh, oh. Y aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, y al que es digno, incomparable, Él es el poderoso, el gran yo soy, y aleluya, santo, santo, oh poderoso, el gran yo soy, y al que es digno, no hay otro como Él, no hay otro como Él, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de Majestad. No hay poder que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Oh, oh, y el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Oh, oh, oh, y aleluya, santo, santo, poderoso, el gran. Incomparable, poderoso, el gran Dios, y aleluya, dile, santo, santo, santo. Y al que signo, poderoso, y ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está, ya soy. Y ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no hay oscuridad, el cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, yes, Lord. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay oscuridad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el sí, cielo, Señor. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí, trae aquí el cielo, trae aquí. Se abre el cielo, muévete, Señor. Ven aquí tu reino, ven aquí tu reino. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, oh Jehová, te adoramos. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Oh, te adoramos. Tú eres santo, tú eres signo de adoración. Oh, cuánto pueden darle una alabanza al Señor, porque Él es digno de toda honra, Él es digno de toda pleitesía, Él tiene todo el poder. ¿Quién podrá contra Él? Ningún principado, ninguna potestad puede contra el reino de nuestro Dios. Dale gloria, dale gloria. Yes, Lord. Te veré llegar en una nube, rodeado de gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo. Esperaré sin manchas, con vestiduras blancas, santo. esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Debe llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar y santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin mancha, con ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido. Ha caído el enemigo, el infierno ha vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? Tan prevalecido ha caído el enemigo, el infierno ha vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni la potestad. Solamente hay uno que es digno para abrir los sellos. santo, que simplemente es santo, que puede abrir los sellos. ¿Quién podrá contra él? Él es el varón de guerra, él es el rey de reyes, señor de señores. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Cántalo y díselo conmigo, yes. ¿Quién es digno de desatar los sellos? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién es digno de desatar los sellos? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Cántalo y díselo porque ¿quién es digno de desatar los sellos? ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ningún principado, ni las potestades, ni arma forjada. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido. El infierno está vencido. ¿Quién podrá contra tu reino? Ni las potestades, ni arma forjada. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ha prevalecido, ha caído el enemigo. El infierno ha vencido. Él ya venció. Él ya venció. Oh, we worship in his name. Vestido en gloria, santo, la creación te canta, santo, te esperaré sin mancha, con vestidura clara. Oh, te adoramos, te adoramos. Si tu Dios es grande, dale un gloria a Dios. Si tu Dios es grande, dile santo, santo, santo, santo, santo, santo. Y a su nombre, gloria a Dios. El hermano, la hermana que tiene la lectura de la palabra. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Estamos aquí en victoria, ¿verdad? Estamos aquí para deshacer todo lo que el diablo quiere hacer en esta noche. Estamos aquí reprendiendo todo lo que el diablo quiere hacer. Estamos aquí en celebración porque sabemos que Dios tiene el poder sobre toda cosa en nuestra vida. Y por eso estamos aquí en este día adorando a Dios cuando otros están haciendo cosas, Señor. Santo Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 150. Cuando tenga, manifiéstalo con amén. Santo Dios, aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo que respira, alaba a Jehová. Santo Dios, aleluya. Venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este día, dándote gracias por permitirnos estar aquí, Señor, adorando tu nombre, Señor. Te pido, mi Señor, que tú sigas moviendo, que tu Espíritu Santo siga moviendo y manifestándose aquí, Señor, que podamos sentir ese Espíritu, Señor. Y Dios Santo, te pido, mi Señor, que cada cosa que pase en este sitio, Señor, que sea para tu gloria y tu honra, mi Señor, y que tú te glorifiques en este sitio, Señor, aleluya. En nombre del Señor, amén. Amén, gloria al Señor y a su nombre y a su gloria. Amén, por siempre y para siempre. Aleluya. Sí, sí.

más que la bendición. Esta noche nosotros llegamos para hacerle guerra al enemigo. Y la guerra solo se hace vestido de armadura del Señor. Tenemos que entrar en ese espíritu de guerra, en ese espíritu de alabanza, en ese espíritu de adoración, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de malicia, de maldad. Oh, en el nombre de Jesús se van a romper, pero ármate, ármate del poder del Espíritu de Dios. Alábalo con la mano, con los pies y con la boca. Alábalo con la mano, con los pies y con la boca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con las manos. Alábalo, ¿dónde están nuestros soldados? Alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con las manos, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con la mano. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, su nombre. Yo le prendo al diablo, le echo a correr porque está que Cristo tiene poder. Yo le prendo al diablo, le echo a correr porque está que Cristo tiene poder. Poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria, gloria, quien vive, a su nombre, gloria, quien salva, Cristo, a su nombre. ¿Quién liberta? A su nombre. ¿Quién restaura? ¿Quién te limpia? ¿Quién perdona? ¿Quién te salva? A su nombre. Gloria. Gloria. Gloria. Gloria a su nombre. Gloria. ¡Qué lindo es tu presencia, Señor! ¡Oh, qué lindo, Jehová! Alábalo con las manos, con los pies, con la boca. Alábalo con las manos, con los pies, con la boca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. Y verás que la bendición viene y te toca. ¡Yeah! ¡Aleluya, aleluya! Gloria a Dios, gloria a su nombre. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Estamos contentos, mis amados hermanos. Y en esta noche, pues, como siempre, como todos los años, aquí se celebra Día de Liberación. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Sabiendo que Dios es el que liberta, ¿verdad? Alabado el Señor, saludamos a todos los hermanos que en esta preciosa noche nos visitan. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor y verla juntamente con nosotros. Amén. Alabado el Señor. Bueno, yo tengo aquí unas tarjetas de personas que están de visita. Estoy consciente que no están todos, porque hay más personas. Pero le voy a mencionar, tenemos la visita de Keila. Dios te bendiga. Amén. También tenemos la visita de Yesenia Rodríguez. Dios le bendiga en esta noche. Y tenemos también la visita de los estudiantes o algunos estudiantes de la Escuela Harmony de allá de Elizabeth. Levante la mano. Okay. Amén. Tenemos por allí también la visita de José y de Lidia Díaz. Amén. Gloria a Dios, sus hijas que están aquí también. Y tenemos también parte de la iglesia de Flemington. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cuando yo leí que tenían a Ruti para dirigir, yo dije, oh, esto es interesante. Gloria al Señor. Alabado Dios para siempre. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre es de alegría y de gozo tener aquí con nosotros la iglesia de Flemington. Amén. Es una hija nuestra. Alabado el Señor. Y en esta noche le voy a pedir al pastor Samuel que nos dé una palabra de saludos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga mucho más. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Alabando y glorificando al Señor juntamente a ustedes. Ya, pues, es una costumbre de nuestra congregación. Este día, no importando el día en el cual caiga, si cae en un día de culto, cancelamos, pero es una costumbre entre nosotros llegar hasta acá para unirnos al clamor de esta obra, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que en un tiempo como este, aquellos que sirven a la potestad de las tinieblas se unen para poder lanzar maldiciones sobre aquellos que sirven al Señor, y no solamente sobre nosotros, sino sobre la sociedad. Bendito sea Dios. Pero nosotros también nos unimos, y nosotros sabemos que la fuerza que el Señor nos ha entregado, que es la sangre poderosa de Jesucristo, gloria sea el nombre de Dios, tiene mucho más fuerza que la fuerza de ellos. Bendito sea Dios. La luz, dice la palabra, en las tinieblas resplandece. Aleluya. Y nosotros le servimos a la potestad de la luz que es en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Así que siempre un gozo, un privilegio. Y entrego esta parte, oh gloria a Dios, a nuestra amada pastora. Gloria a Dios. Eso es una realidad, hermano. Ustedes saben, pues, que este es un día en el cual muchos satanistas, ¿verdad?, se reúnen para hacer sus ritos. Inclusive, una de las cosas que hacen es lanzarle maldiciones a todo aquel que le sirve a Cristo. Pero en esta noche yo decía en la oración que le hice al Señor, Señor, yo quebranto toda maldición que sea hecha sobre tu pueblo en esta noche. Y creemos por fe, hermano, que eso se va a romper. Amén. Gloria a Dios. Así que, gloria a Dios, porque sabemos que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Bendito el Señor. En esta noche, saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través del internet. Sabemos que hoy es un día que aquí siempre hay oración, pero hoy tenemos culto de liberación. Así que si hay alguien conectado, como quiera, que Dios le bendiga y que se goce en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces a entregarle la parte al pastor Jonathan, quien tiene el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Maravilloso Dios. Si el aplauso es para Cristo, déselo más fuerte, que Él se lo merece. Déselo con alabanza y con adoración. Aleluya. Dios bendiga una vez más a todas las visitas que hay en nuestros medios, la iglesia de Flemington que nos acompaña, y también a todos los hermanos que nos están sintonizando a través de la onda cibernética. También me han informado que Giovanni está escuchando a través del teléfono. Gloria al Señor.

Padre Santo, Señor, vengo ante tu presencia en esta noche. Gracias te doy, Maestro, por la oportunidad que me concedes de una vez más predicar tu palabra. Dios mío, yo te suplico, Señor, que pase el carbón encendido por mis labios y que me use, Señor, con poder, con unción, con autoridad, con denuedo, Señor, para predicar tu palabra conforme a la necesidad de cada persona que se encuentra en este lugar. Rompe, Señor, y destruye todo aquello que no es tuyo. Traemos todo pensamiento cautivo a Jesucristo en esta noche, Dios mío. Yo te suplico que mientras tu palabra es predicada, hay espíritu de adoración y de alabanza sobre los labios de este pueblo, Señor. Limpia los aires. Rompe, Padre Santo, todo plan del maligno. Oh, Señor, todo aquello que el enemigo quiera hacer para impedir que tu Espíritu Santo ministre con libertad. Oh, Señor, para impedir que te muevas como tú deseas hacerlo. En esta noche, Señor, lo que sea, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios mío, Señor, ministra con poder en esta noche para gloria y honra de tu nombre, Señor, sea. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Se pueden sentar? No se olvide que ahí sentado hay libertad para adorar y glorificar al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor aunque estén sentados? Se alaba el Señor que estén sentados. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor aunque estén sentados? Oh, sí, hermano. Recuerde que la silla no apague el fuego. ¿Por qué? Porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Aleluya. Desde hace ya bastantes años, este culto se da el 31 de octubre. Lo llamamos culto de liberación. Hay una razón por la cual lo hacemos de esa manera, y es porque así el Señor lo puso en el pastor de esta congregación. Nuestro pastor, quien ha estado muy afectado de salud, y por cierto tenemos muchos recién convertidos, ¿verdad?, que llevan aquí ya un tiempito y no han logrado conocer a nuestro pastor. Nuestro pastor ha estado muy afectado de salud durante los últimos años. Y es por esa razón que él no ha estado aquí presente. Pero yo y muchos hermanos de esta iglesia tienen en memoria las veces que él venía aquí. Y era raro que faltara un culto. ¿Por qué? Porque si esta iglesia ha llegado hasta donde ha llegado y Dios la ha bendecido, ha sido gracias al Señor y a los pastores de esta congregación, quienes por muchos años se han esforzado para que esta iglesia eche hacia adelante. Nuestro pastor lleva en el ministerio bastantes años aquí pastoreando, creo yo que son 36 años, y pastorearon en Puerto Rico también por bastantes años, pero el ministerio de ellos lleva alrededor, diría yo, como de unos 48 años por ahí. Nuestro pastor tiene un ministerio poderoso. Tiene el Señor, el momento que lo libertó, lo hizo de una manera poderosa en Santa Isabel, Puerto Rico. Mi padre, el pastor de esta iglesia, era un drogadicto. Era conocido en su pueblo por ser baloncelista. También era conocido por ser un drogadicto y un alcohólico. Mi padre empezó a ingerir bebida alcohólica a los 6 años, a los 9 años ya era un alcohólico, a los 13 años empezó a tomar droga, A los 15 años era un drogadicto. A los 17 años estaba durmiendo en las calles porque mi abuelo lo botó de su casa. Y dormía en la plaza pública de Santa Isabel, Puerto Rico. Sus amigos lo llamaban Bon. Era una persona que nadie pensaba que podría salir algo bueno de él. Hasta que un día el Señor llegó a su vida. Él, temblando por falta de droga y de licor en su cuarto, ya que él durante este tiempo, como le hacía falta de droga y licor, regresó a la casa de su padre, se quedó en su cuarto y se encerró ahí adentro. Después de alrededor de unos 5 días, dice él que él clamó al Señor, ya que él era un ateo, él no creía en Dios. Pero él, en su desesperación, hizo una oración y dijo: Señor, si tú eres real, quítame este temblor y yo te prometo que yo te sirvo para el resto de mi vida. Él sintió en aquel instante cuando un ser se paró en la parte de atrás de él, lo agarró por su hombro y empezó a apretarlo. Cuando lo apretaba, él sentía que esa mano le limpiaba la sangre. Él sentía que esa mano era como un filtro que le limpiaba. Y lo soltó. Cuando lo soltó, el temblor se había ido y ya no era un drogadicto y un alcohólico. En aquel momento conoció lo que nosotros llamamos la libertad en Cristo. Y él, en su vida, reconociendo que había sido liberado por el Señor de las cadenas a la drogadicción y a las drogas, rápidamente empezó a estudiar su Biblia. Y en sus primeras 2 semanas se leyó la Biblia entera. Hay quienes llevan 10 años y no se han leído la Biblia entera. Ese palo no fue para nadie, hermano, sencillamente es una opinión. Pero si le cae, póngase a leer su Biblia. En sus primeras 2 semanas se leyó la Biblia entera. Era un hombre que tenía un hambre y sed increíble del Señor después de conocer la libertad en Cristo. El Señor lo empezó a levantar en la predicación y en la liberación de los endemoniados. Ahí fue donde el Señor le dio a él el nombre de su ministerio, el ministerio Liberación en Cristo. Al darle a él ese nombre, empezó a predicar en diferentes lugares en los cuales el Señor hacía obras poderosas de liberación. De tal manera que los cultos se empezaron a llamar culto de liberación. Con eso dicho, este día, 31 de octubre, en el mundo secular es conocido como Halloween. Y en este día, usualmente los sacerdotes de Satanás se levantan para tratar de estorbar la obra del Señor. Muchos no conocen la historia de la celebración de Halloween. Por lo tanto, voy a hacer también un pequeño recorrido breve de esta celebración. La historia de Halloween empieza más de 2000 años atrás, en Inglaterra e Irlanda. Un grupo de celtas, nativos de Inglaterra, celebraba entre el día de hoy y mañana el Día de los Muertos. Esta celebración era una conmemoración de los muertos y a la vez le daba la bienvenida al invierno. La gente se disfrazaba para que cuando se levantaran los muertos, ellos no podrían reconocer a uno. A la vez, los sacerdotes de los dioses paganos de los celtas, llamados druidos o druidas, como dicen algunos, sacrificaban a los dioses y a los muertos con la intención de que no hicieran daño. Uno de los sacrificios más celebrados era el sacrificio o de un niño o de una joven virgen a los dioses de ellos. Esto, mi amado hermano, empezó hace muchos años atrás, y ya que en noviembre 1 la iglesia tradicional celebraba también el Día de los Muertos, decidieron unirlos y se convirtió en una grande celebración a través de toda Europa, pero especialmente continuaba en Inglaterra. Durante los años 1800 hubo una gran entrada de inmigrantes que venían de Irlanda aquí a los Estados Unidos y traían con ellos esta celebración. Esta celebración es una celebración pagana que adora a los muertos y que a la misma vez es usado por brujos, hechiceros y encantadores para adorar a Satanás. Es por esta razón que años atrás se escuchaba mucho hablar acerca de niños que desaparecían durante esta época, y todavía se escucha de eso, de niños desaparecidos que son sacrificados a Satanás con el propósito de echar maldiciones sobre la iglesia. Y tristemente, son muchos los que le han abierto la puerta a las maldiciones del enemigo. Increíblemente, aún hay iglesias que celebran esta celebración pagana. Gloria a Dios. La Biblia dice, ¿qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concuerda la casa de Dios con Belial? ¿Por qué? Porque el Señor no mezcla lo que es de Él. No hay tal cosa como una celebración de Halloween cristiana. ¿Oyó? ¿Por qué? Porque el Señor con lo que es de Él, Él es celoso y Él es santo. ¿Oyó? Y aquellos que piensan que están haciendo una obra buena y están celebrando Halloween en una iglesia, en vez, mi amado hermano, de estar ganando alma, lo que están haciendo es que le están abriendo la puerta al enemigo. ¿Oyó? Esta celebración, mi amado hermano, no esconde sus intenciones. Todo el mundo lo sabe. Usted cuando sale de compras para esta ocasión durante el mes de octubre, usted encontrará que por todos los lados hay decoraciones de brujas, hay decoraciones de monstruos, hay decoraciones de diferentes cosas, ¿verdad? Y de cadáveres. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el diablo no esconde sus intenciones con esta celebración. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que esto es una celebración a Satanás. Sin embargo, no se hace nada. Y cuando digo que no se hace nada, no estoy hablando de el ámbito secular, porque la Biblia dice que el que no le sirve al Señor es del diablo. ¿Ah? Por lo tanto, no se puede esperar de una persona que no sea cristiano que le sirva, que viva su vida como si lo fuera. ¿Cuánto alaban al Señor? No se puede esperar de un inconverso que viva su vida como si le está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el inconverso es esclavo del pecado. El inconverso vive su vida de acuerdo al pecado que le domina. Pero es increíble ver personas que siendo cristianos durante esta época no se ponen a orar, no se ponen a buscar la presencia del Señor. Le abren la puerta al enemigo en sus hogares. Se ponen a ver películas de horror. Se ponen a ver cosas a través de Netflix, a través de YouTube, que traen miedo y le abren la puerta al diablo en sus hogares. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque eso es lo que esta época llama. Esta época llama maldiciones del enemigo. Esta época llama atención de Satanás. Satanás se levanta para tratar de destruir la obra del Señor. Y lo hace con mucha paciencia. Yo quiero que usted sepa que el diablo es paciente. ¿Ah? Él a la gente le quita la paciencia. Le quita la paciencia, pero el diablo es paciente. Si el diablo tiene que esperar 100 años para lograr algo, él espera 100 años. Si el diablo tiene que esperar 200 años para lograr algo, él espera 200 años. El diablo es paciente. ¿Ah? El diablo se toma su tiempo. Y él, muy sagazmente, ha ido atacando a las iglesias. Ha ido atacando a todo tipo de iglesia. Y ha ido matando lentamente el ejército. Ha ido matando lentamente el ejército. ¿Qué es un ejército? Un ejército son aquellos que usted llama durante el tiempo de la guerra para defenderte. Ahora mismo, en diferentes partes del mundo, hay guerras. Entre Ucrania y Rusia hay una guerra en estos momentos. También entre Hamas, Hezbollah e Israel también hay otra guerra. Hace algunas semanas atrás salieron unos terroristas, entraron en tierra de Israel, empezaron a matar a gente inocente y ahora Israel está atacando a esos terroristas. Al estar atacando a esos terroristas por el otro lado, porque Israel está rodeado de países que lo odian, ¿verdad? Ahí mismo está Hamas en el Gaza Strip, en el otro lado está el Líbano, por el otro lado está Jordán, por el otro lado está Siria y por el otro lado está Egipto. Y todos ellos no les gustaría nada más y nada menos que ver a Israel destruido. Y es por esa razón que Israel no puede esperar. Israel, cuando es atacado, ellos atacan también con toda la fuerza que ellos tienen. Y eso es lo que ha sucedido también en esta ocasión. Al ser atacado, ellos también están atacando y están atacando ferozmente, como es su derecho. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque estas son las cosas que se levantan. Es para esta razón que existe un ejército. Les diría aún más, años atrás, cuando pegaron las Torres Gemelas, el día siguiente de culto, las iglesias se llenaron. Esto aquí, hermano, esto aquí, no cabía un alma aquí adentro. No cabía una persona, este lugar se llenó a capacidad. ¿Por qué? Porque en momentos así todo el mundo recorre a Dios por consuelo. Y después empiezan a mirar el gobierno. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Ah? Hoy en día la gente critica la guerra en Irak, pero cuando se fue a atacar a Irak, todo el mundo estaba clamando para que se fuera a atacarlos. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó eso? ¿Ah? Cuando se fue a atacar a Irak, la población de los Estados Unidos lo que estaba pidiendo era por alguien. Danos alguien a quien criticar, alguien a quien atacar por este ataque que hicieron en terreno en los Estados Unidos. Tenemos que ir para allá y destrozarlo. Así Saddam Hussein no tuviera nada que ver. ¿Qué importa? Él no es Osama Bin Laden, pero es suficiente. Manden a alguien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese era el deseo. Había un deseo fuerte de atacar, de alguien, danos a alguien, manda al ejército, vénganos por lo que ha sucedido. Gloria a Dios. ¿Pero usted sabe qué, mi amado hermano? Aquí, en el mundo espiritual, se necesita también un ejército. Y ese ejército se agarra de sus almas espirituales. Porque la Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras almas no son carnales, nuestras armas son espirituales. ¿Cuánto alaban a Dios? Increíblemente es triste ver cómo muchas personas han abandonado el uso de esas armas. Han abandonado el uso de la oración. Han abandonado el uso del ayuno. Han abandonado el uso de la palabra. Han abandonado el uso de venir a la casa de Dios y recibir alimento espiritual. Mi alma alaba al Señor. Y después se preguntan por qué la sociedad está como está. Después se preguntan por qué los muchachos están confundidos. Después se preguntan por qué hoy en día los muchachos se confundan. Los varones se confunden con mujeres. Las mujeres se confunden con varones. Y están aquellos que dicen que no son ninguno de los dos. ¿Ah? Mira, hay una mogolla que tienen metida en la cabeza. Dios les ayude, no se sabe qué se va a hacer. ¿Ah? Hay hasta quienes dicen que yo soy un perro y se visten de perro. ¿Usted sabe por qué, mi amado hermano, esto ha sucedido? Ah, porque a la misma vez han habido muchas iglesias de las cuales se ha apartado el Espíritu de Dios. ¿Y por qué se ha apartado el Espíritu de Dios? Porque no se hace uso de las armas que hace tiempo atrás dejaron de buscar la presencia de Dios, dejaron de llenarse del Espíritu Santo, dejaron de pelear espiritualmente, y en vez de pelear espiritualmente decían, vamos a abrirle la puerta, vamos a dejarle que participe. Ah, hermano, esto empezó años atrás, cuando la iglesia empezaron a abrirle las puertas primero a los afeminados, y después a personas que eran homosexuales pero escondidos, y después se le abrió la puerta a los homosexuales, y después se puso la bandera del homosexualismo en vez de predicar en contra del pecado. Hermano, escúchame bien, la iglesia ama al pecador pero predica en contra del pecado. El Señor murió en la cruz por el pecador, mi alma alaba al Señor, para perdonar los pecados, pero el Señor no acepta todo tipo, aleluya, de estilo de vida. Y ya ha llegado el tiempo de que la iglesia se levante, empiece a llamar pecado lo que es pecado, empiece a pararse en la brecha, como dice la palabra del Señor. Pedid, clamad por la senda antigua, cual sea el buen camino, y andad por él. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, aleluya. Oh, este mensaje no me está saliendo como yo tenía planificado, pero yo sé que Dios está hablando en esta noche. Oh, aleluya. No, hermano, yo debo decir algo. En estos tiempos se ha levantado una actitud tan vaga espiritual. Ustedes me perdonan que use ese término, pero es la realidad. Unos vagos espirituales. ¿Ah? Hoy en día todo el mundo tiene ministerio, pero no buscan a Dios. ¿Qué ministerio van a tener? ¿Ah? Todo el mundo quiere ministerio a través de Facebook. ¿Ah? Profetizando desde el carro. ¿Ah? Se ponen por sobrenombre profeta tal, profecía. Se pasan diciendo, oh, el Señor me dice, y no fue el Señor, fue que ellos investigaron a través de Facebook. ¿Ah? El Señor me dice que tu hijo está enfermo. Mentiroso, eso no fue el Señor, eso fuiste tú que entraste en el perfil y viste que el hijo estaba enfermo y te estaba pidiendo por oración. ¿Ah? Pero son manipuladores del pueblo. Decimos nosotros, ¿verdad?, que le quitan las medias sin quitarle los zapatos. Para los centros y suramericanos, los calcetines. Le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos. ¿Por qué? Porque manipulan a la gente. Llaman la atención de las personas. Pero no hay búsqueda. Gloria a no hay búsqueda. Y para pelear en estos tiempos se necesita un ejército espiritual. Se necesita un ejército espiritual. Un ejército lleno de la presencia del Señor. Un ejército lleno de la unción del Espíritu Santo. Un ejército lleno de la oración. Un ejército que ame a Dios. Un ejército que conozca la palabra. Y que lo que conoce la palabra, que no sea a través del libro, sino que usted se sentó con su Biblia a leerla y a estudiarla. Oh, mi alma alaba al Señor. Le hablo con mucha sinceridad, mi amado hermano, en estos días ha habido una... el Señor me ha incomodado. No sé si le ha pasado lo mismo, pero a mí últimamente el Señor me está incomodando. ¿Por qué? Porque cuando estoy orando, mi oración es: Señor, llena el pueblo de tu unción. Llena el pueblo de tu unción, llénale de tu Espíritu Santo. Hoy en día hay una complacencia, hay un espíritu de la gente donde todo, no le queremos ofender. Se ha cuidado con sus sentimientos. Usted sabe que, mi amado hermano, yo entiendo que los sentimientos de las personas hay que cuidarlos. ¿Ah? Yo amo, respeto. Y trato bien a los hermanos, espero yo, ¿verdad? Pienso que trato bien a los hermanos. ¿Ah? Cuando entran por ahí, la primera cara que me ven a mí con una sonrisa: Dios te bendiga. ¿Ah? Porque así es como le damos la bienvenida a las visitas en este lugar. Usted sabe que, a pesar de que amo a las visitas y amo a los hermanos de la congregación, sobre todas las cosas amo a Dios y amo su palabra. Y yo estaría haciendo mi trabajo mal. Yo estaría haciendo mi trabajo mal. Y estaría cumpliendo ineficientemente mi ministerio si yo pongo en juego la palabra que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque este culto es un culto que se llama culto de liberación. Y la liberación, mi amado hermano, viene por varias cosas. Primeramente, viene por la llenura del Espíritu Santo. Y viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Yo me sorprendo del sinnúmero de personas que están dentro de una iglesia y que están atados por el diablo. Están dentro de una iglesia, gloria al Señor, y batallan, aleluya, batallan con la fornicación, batallan con el adulterio, batallan con sueños sucios, batallan con estar bebiendo a escondida, con estar fumando, batallan con estarse metiendo en clubes nocturnos, se pasan hablando mal, diciendo malas palabras, y después dicen: voy a la iglesia. Llega el domingo y dicen: voy a la iglesia por hora y media para gozarme el culto, y llegan al culto y escuchan la alabanza y están así levantando las manos, pero la Biblia dice: levantad manos santas a Jehová. Oh, aleluya. Si usted ofrece fuego extraño, le tengo una mala noticia: el Señor no recibe su alabanza y su adoración. Hay alabanza y adoración que Dios rechaza también. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Aleluya. Hay alabanza, hay adoración que el Señor no acepta. Dios no acepta todo tipo de alabanza. Dios no acepta todo tipo de adoración. Dios acepta alabanza en espíritu y en verdad. El de un corazón humillado, sencillo. Un corazón que ha sido transformado por la sangre del Cordero, que ha sido santificado por el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios! No, hermano, hay un problema. La gente están buscando intérpretes de la Biblia, no se ponen ellos a estudiar la Escritura. Yo no sé por qué este mensaje ha tomado un rumbo completamente diferente. Este mensaje sí que me está saliendo diferente. Ah. No, usted sabe qué, mi amado hermano. Algo anda mal. Something is not right. Algo no está bien cuando la gente empiezan a cantar acerca de sus pecados, ¿ah?, abiertamente, y después dicen, pero el Señor me ama. No, hermano, escúchame bien. No, Señor, hay algunos pecados de los cuales la Biblia dice que son vergonzosos, que es vergonzoso aún hasta mencionarlos. El pecado no es algo que se pasa hablando abiertamente. Cuando la Biblia habla y dice, confesad vuestras faltas los unos a los otros, está hablando acerca del hecho de que somos imperfectos, que reconozcamos nuestras faltas. No estás diciendo que te pases hablando abiertamente de los pecados que te pasas cometiendo. Al contrario, pídele perdón al Señor. Apártate del pecado. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jehová. ¡Oh, aleluya! Hay un problema. Hay un problema con la comodidad que se tiene con el pecado. Entonces llega una ocasión como el día de hoy y ya la gente no le incomoda. Ya no sienten nada en la oración. No sienten la opresión. ¿Pero qué opresión van a sentir? Si no están orando, no hay Espíritu Santo que les dirija. Ay, Padre Santo, Señor. Perdónenme, hermano, que me voy a quitar la corbata. No hay Espíritu Santo que les incomode. No hay búsqueda del Señor. No hay llenura del Espíritu Santo. Y usted sabe qué, mi amado hermano. Como nosotros estamos en los últimos tiempos, se necesita que se levante un ejército de oración para pelear contra las acechanzas del enemigo. Mire, hermano, en esta iglesia han sido muchos los ancianos y las ancianas que han pasado a la eternidad, que eran hombres y mujeres de oración, o yo. Yo me acuerdo aquí cuando la hermana Mary Damer venía por la mañana para orar junto a nuestra hermana Ingenia. Y también, gloria al Señor, llegaba nuestra hermana Consuelo, que nuestra hermana Consuelo sigue llegando. Pero los domingos por la mañana se llegaba a la iglesia. ¿A qué? A orar. ¿Usted sabe qué? Ya la gente no quiere levantarse por la mañana para orar. Dicen, yo oro antes de dormirme. No se mienta usted mismo. Usted sabe que usted no va a orar antes de dormirse. Usted sabe que lo que va a decir es, me voy a acostar y mientras me acuesto oro. Y cuando se acuesta, se duerme. ¿Ah? Se saca tiempo por la tarde para orar, pero por la tarde no puedo porque estoy muy ocupado. No es que los muchachos, yo estoy bien cansado, mire. Esta mujer de Dios tuvo 11 hijos. Yo soy el noveno, ese es el séptimo. ¿Ok? Además, desde yo tengo una hermana adoptada, Natacha. Éramos 12. También hubo un tiempo en el cual otra hermanita estuvo viviendo con nosotros. Éramos 13, más mami y papi, 15 en la casa. A las 5 de la mañana se despertaba para orar. Ay, los cultos aquí tampoco se daban cortos, yo que ya yo sé que hay algunos que están mirando a la hora. ¿Ah? Los cultos no se daban cortos tampoco, yo. Pues se daba culto de oración el jueves, miércoles culto en los hogares, viernes se daba culto, jueves se daba culto aquí, sábado se daba culto, domingo por la mañana, escuela dominical, por la noche, culto, lunes se hacía culto en los hogares y después culto en la calle durante el verano. Ah, hermano, eso no incluye las visitas al hospital. Oye, y ella iba, instituto bíblico también, ¿ah? Y ella iba. Llegaba por la noche a las 11 de la noche, 12 de la noche en ocasiones. Y a las 5 de la mañana, fielmente. ¿Para qué? Para orar. Y después entraba a la cocina para hacernos café con pan. Para el desayuno. Ah, hermano. No, ese es el testimonio que yo tengo. Pero usted sabe que poco a poco la gente está abandonando esa búsqueda. Porque todo es conveniencia. Todo es a su conveniencia. Pero usted sabe que mientras usted está dejando para después su vida de oración, los hijos de Satanás siguen haciendo la suya, o yo. Y los sacerdotes de Satanás, ellos siguen peleando. Y ellos no duermen. El diablo no duerme. Ah, y los hijos de él tampoco. Los sacerdotes de Satanás siguen sacrificando y siguen echando maldiciones y siguen, mi amado hermano, levantándole guerra a la iglesia del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Usted va a permitir que le maten? ¿Usted va a permitir que usted se quede como un hueso seco? Ezequiel describe un valle que él vio, valle de huesos secos. Y cuando él lo mira, el Espíritu Santo le lleva y le muestra este valle de huesos secos. El Señor le habla y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora, Ezequiel dice: ok, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Pero de verdad que esto se ve bien muerto. Por lo tanto, yo no voy a decir no, porque yo sé que Dios los puede revivir. Ni tampoco voy a decir que sí, porque también muerto. Aquí no hay vida, aquí lo que hay es hueso. Por lo tanto, dice: Señor, tú lo sabes. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Y usted sabe qué es lo que los huesos secos en este tiempo necesitan escuchar? Necesitan escuchar palabra de Jehová. No palabra motivacional, no palabra que le haga sentirse bien, no palabra que le haga sentirse a ellos, que no palabra de paños tibios que le haga sentirse que ellos están en un masaje, recibiendo un masaje, y que cuando salgan van a poderse estrechar. ¡Ah! Ahora sí que puedo con lo que tengo para esta semana. No, en ocasiones la palabra de Dios te incomoda un poquito, en ocasiones la palabra te da un masaje, pero en otras ocasiones la palabra te mete por la cabeza. ¿Qué es lo que tú haces? Levántate espiritualmente y ponte a buscar la presencia de Dios. Dice: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Usted quiere vivir? ¿Usted siente que los huesos se le están secando? ¿Usted sabe qué es lo que necesita? Necesita que entre el Espíritu. Necesita que entre el Espíritu. Que entre el Espíritu, que entre el Espíritu Santo, que entre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo empiece a darte vida. ¿Usted sabe por qué hay tanto? Oh, mi alma alaba a Dios, yo siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Usted sabe por qué hay tanta sequedad espiritual? ¿Por qué hay tanta muerte espiritual? ¿Por qué hay tanta mortandad espiritual? Porque la gente se pasa escuchando a personas que hablan palabra, pero no hay vida, no hay Espíritu Santo. Están muertos y lo que transmiten es muerte espiritual. Pero póngase a buscar la presencia de Dios y pídale al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Más tarde nosotros vamos a reprender, pero en esta tarde, cuando vayamos a reprender, lo hacemos por la autoridad del Espíritu Santo. No lo hacemos con la autoridad de hombre, porque la autoridad del hombre no hace nada. La que hace la diferencia es la autoridad del Espíritu Santo. Pídale al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Necesito tu Espíritu Santo. Señor, llena mi hogar de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Necesito más, necesito más. Mi alma alaba a Dios. Oh, Padre Santo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Cristo. Dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido. Hay algunos que dicen: no es necesario gritar tanto mientras estás alabando a Dios. Pero le voy a decir algo que dice nuestro pastor. Cuando la gente dice: oh, Dios no es sordo. Es decir, pero tampoco padece del corazón. Ajá. ¿Ah? Yo puedo gritar: aleluya, gloria a Dios, santo porque Él es santo. Decirle: tú eres bueno porque Él es bueno. Decirle: tú eres maravilloso porque Él es maravilloso. Dice: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Mano, escúchame bien. ¿De qué vale tener un cuerpo completamente formado si no hay vida dentro del cuerpo? ¿Ah? Un cuerpo donde no hay vida no es útil, no es servicial. Para poder lograr cosas se necesita tener vida, habilidad. Se necesita poder hacer cosas, moverse, manifestarse. Para tú poder manifestar lo que Dios tiene para ti y dentro de usted, necesita espíritu. Y dice que no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oh, gloria a Dios. Mi hermano. Ezequiel llega a un valle. El valle estaba lleno de huesos. Pero ya cuando él termina de profetizar, el valle no está lleno de huesos. El valle está lleno de un ejército. No un ejército muerto, un ejército vivo, un ejército con la capacidad de pelear, un ejército con la capacidad de luchar, un ejército con la capacidad de hacerle frente al enemigo. ¿Oyó? Ahora, lo increíble es que Dios pudo haber resucitado de aquellos huesos una multitud. Pero Dios no levantó una multitud. Dios levantó un ejército. Dios levantó un ejército. Dios levantó un ejército. ¿Y usted sabe qué? Dios desea sacar de usted y de mí un ejército. Un ejército. Un ejército que no le huya a las batallas. Que no le huya a las pruebas. Un ejército que no le tiene miedo a las dificultades, sino que las enfrenta. Un ejército que cuide y que pelee por lo que es de él. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Ah? Dios está buscando personas que lo busquen de todo corazón. No parcialmente, no a medias, de todo corazón. Porque si usted busca al Señor de todo corazón, cuando vengan las luchas, cuando vengan las dificultades, cuando venga la tentación, usted la va a poder soportar. Pero si usted está buscando al Señor a medias, cuando venga la tentación, usted va a caer. Por lo tanto, la búsqueda del Señor no puede ser parcial. A Dios no se le sirve a medias. Ese no fue el evangelio que yo conocí cuando yo era un niño. El evangelio que yo conozco, mi amado hermano, no es un evangelio de conveniencia. Es un evangelio que de vez en cuando incomoda. Que cuando uno tiene que ayunar y tiene que pasar hambre, no me gusta, tengo hambre, pero vamos a sacrificar la carne y buscar de Dios. Que cuando tengo que buscar al Señor en las vigilias de la noche, yo digo, Señor, estoy cansado, pero voy a buscar tu presencia, Señor, porque sé que tú estás aquí. Sé, Señor, que tú vas a hacer algo, aleluya. O si no, por la mañana suena la alarma, lo apago, y uno se levanta y dice, oh, Señor, qué ganas tengo de acostarme de nuevo. Pero voy a orar. ¿Por qué? Porque el soldado es disciplinado. El soldado aquí terrenalmente, cuando empieza en su bootcamp, lo primero que le quitan es el sueño. Todas las mañanas, a las 4 de la mañana. ¡Levántese! ¡Póngase en fila! Y es una cosa que usted lo haga por una noche, por dos noches. Pero imagínese usted, 2 meses de eso. Tres meses de eso, hermano, donde uno está todas las madrugadas, se despierta a las 4 de la mañana, ¿a qué? A hacer ejercicio, a correr y a que le griten a uno en la cara y hasta que le escupan. Y diciéndole a uno maldiciones y todo tipo de malas palabras, y uno está ahí todos los días. ¿Por qué lo están haciendo? Porque tú tienes que perder la costumbre de ser un dormilón. Aquí no se tiene la habilidad de que se te pegue la sábana, o la frisa, o la cobija. No, más le vale que lo suelte. Pero usted sabe que en los primeros días usted está bien lento, y después de un tiempo, gloria al Señor, el cuerpo se va acostumbrando. Y cuando el cuerpo se va acostumbrando, lo ponen más difícil. Y después lo ponen más difícil. Y para lo último, ¿cuántas horas es que tienen que pasar sin dormir? De los soldados, que me digan. The last test. Fabian, help me out. 48 horas. Sin dormir. Esto es un reto, una pelea tras otra, una pelea tras otra. Y uno para ese momento ha estado entrenándose. Y cuando piensa que ya no puede más, tiene que sacar fuerza de donde no hay para seguir y para seguir. ¿Y usted sabe qué? En este tiempo todo es para su conveniencia. Usted sabe, hoy en día usted ni tiene que ir de compra, usted puede ordenar las compras, le dejan las compras en la casa, o si no, llega al supermercado y se lo ponen en el baúl o a cajuela del carro, lo ponen ahí atrás para que usted pueda irse y no tiene que entrar a buscar lo que usted desea. Pero usted sabe que en el Señor no es así. El Señor tiene una fórmula que está bien escrita en su palabra, y esa fórmula no cambia. Vive a oración y ayuno, búsqueda del Señor. Esa es la única manera que se recibe bendición del Señor. Y si usted piensa que el Señor se va a ajustar a su conveniencia, usted está bien equivocado. A la misma vez le voy a decir algo: yo conocí al Señor a muy temprana edad, aleluya, y a muy temprana edad empecé a tener luchas espirituales con demonios y empecé a buscar al Señor. Tenía 7 y 8 años cuando me tiraba de rodillas en mi cuarto a buscar la presencia de Dios, y el Espíritu Santo me cubría. Yo no hablaba en lengua ni danzaba en el Espíritu, pero sentía a Dios en mi cuarto mientras le buscaba, y el Señor me ponía a orar y me ponía a interceder. De aquel entonces para acá me he dado cuenta que no hay nada mejor que servirle al Señor, y no hay nada mejor que sentir el fuego del Espíritu Santo en la vida de uno. Usted desea sentir el fuego, usted desea ser parte de un ejército. ¿Cuántos quieren ser parte de un ejército? ¿Cuántos desean ser? Si usted desea ser parte del ejército, pues entonces empieza a tomar las armas de su milicia. Empiece a buscar la presencia de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, libertad, libertad. Se rompen las cadenas del diablo, se van los demonios, se rompen las ataduras, se rompen los planes del maligno. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Se van los demonios, se van fuera, fuera, fuera, fuera. ¿O cuánto alaban y glorifican a Dios? Que resucite el ejército. Que resucite el ejército. Que resucite el soldado. Que lleva tiempo, que está perdiendo fuerza. Que resucite. Sácalo de donde está. Sácalo, sácalo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Sirve al Señor con coraje, con fuerza. ¡Oh, mi alma alaba a Dios! Porque no hay nada mejor que tener a Cristo en el corazón. Póngase de pie. Póngase de pie. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Alabando a Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Avance, carabacaya, bandarabaquía, vaya, basohama! ¡Oh, mi alma alaba, mi alma alaba, mi alma alaba y glorifica a Dios! ¡Mi alma alaba! Mi alma la alaba, mi alma la alaba, mi alma la alaba, mi alma la alaba. Mi alma la alaba y la glorifica. Mi alma la alaba y la glorifica. Dije que mi alma alaba a Dios. Dije que mi alma alaba a Dios. Dije que mi alma la alaba. Porque él es bueno, él es maravilloso. No hay nadie como él. Hacedor de maravilla. Hacedor de prodigio. Rey de reyes. Señor de señores. Poderoso en batalla. El general de los escuadrones de los cielos, aleluya. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es luz. Tu palabra es verdad. Oh Dios mío, yo te suplico que en esta noche tú resucites el ejército. Resucita. Junta el hueso con su hueso. Y aquel que hace tiempo, Señor, que no siente tu espíritu, pueda sentirlo. Que aquel, Señor, que hace un tiempo, Padre Santo, que no siente el fuego abrasador, que en esta noche pueda sentir el fuego abrasador. Oh Dios mío, empieza, Señor. Empieza ahora mismo, Señor, a abrir las puertas de las tumbas. A entrar, Señor, en los lugares donde están los muertos. Saca de la tumba, Señor. Oh, Dios mío, levanta a los muertos. Si hay alguien, Señor, que lo está escuchando a través del internet, Señor, donde la mortandad espiritual ha tocado a su puerta. Oh, Dios mío, que en esta noche, oh, Dios va del cielo, resucita. Resucita a los muertos. Resucita a los muertos. Resucita, resucita. Resucita ahora, ahora mismo, ahora mismo. Espíritu Santo, llena, llena, visita, ahora. Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está. Oh, sí, sí, sí. Para gloria de tu nombre, Jehová. A ver. Yo no sé si aquí hay alguien que no le sirve al Señor. Y que diga, pastor, yo quiero que Cristo me cambie. Yo necesito reconciliarme con el Señor. Yo necesito entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien para el Señor? ¿Alguien que en esta tarde diga, pastor, yo me rindo al Señor? Yo me entrego a Cristo. Yo he sentido el Espíritu Santo y yo quiero que el Señor entre a mi vida. ¿Habrá alguien para el Señor? Oh, mi alma alaba a Dios. ¿Habrá alguien para el Señor? ¿Habrá alguien para el Señor? Dios te bendiga, mija. Amén. Tú te quedas con ella, tranquila. She just needs you there. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que diga, pastor, yo necesito rendirme a Cristo. Oh, I need Jesus. I need the Lord to enter into my heart. ¿Habrá alguien para el Señor? ¿Alguien más? ¿Alguien que se una a esta vida? Tu corazón es el tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se una a esta vida? Y diga, pastor, no cierre el llamado que yo también necesito. Yo he sentido a Dios. Yo quiero arrepentirme también. ¿Alguien más? Oh, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba a Dios. ¿Alguien más para Cristo? Ven, ven, ven. Ven que Cristo te llama. Cristo te está llamando. ¿Alguien más? Antes de cerrar con este llamado, ¿habrá alguien más? ¿Alguien más para Cristo? Si no, yo le voy a pedir a esta joven. Ven aquí al frente. Ven aquí. Cierra tus ojos. Y repite conmigo esta oración. Repite: Señor Jesús, ante tu presencia estoy, reconociendo que soy pecadora y que necesito de ti. Te pido, Cristo, que me perdones. Perdóname. Límpiame. Santifícame. Hazme nueva criatura. Realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento, y que nada ni nadie me aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueblo de Dios, extienda su mano hacia acá. Vamos a orar por esta joven. Déjame hacer una oración por usted. Let me pray for you. Vamos a orar. Padre Santo, Señor. Dios mío, te presento a esta joven que en el día de hoy se rinde ante tus pies. Oh Dios mío, yo te suplico que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario la limpia de sus pecados. Oh, sangre de Cristo limpia, limpia, limpia. Ahora. Sahaba kayaba sahayaba. Oh Dios mío, ahora mismo rompe cadenas, pudre yugo, Señor. Permite, Padre Santo, que esta joven tenga la experiencia poderosa contigo. Limpia ahora mismo, rompe las cadenas ahora mismo, Señor. Que este día marque historia en su historia, para gloria de tu nombre sea, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hija. Amén. Aleluya. Oh, aquí está Dios. Hermano, en esta noche vamos a hacer una oración general por todo el cuerpo del Señor que está aquí. Y voy a pedir que usted repita esta oración conmigo. Amén. ¿Están listos? No, no, no me haga la oración a media, hermano. Usted haga la oración con toda la fuerza de su corazón. Como que estamos tratando de romper maquinaciones del maligno, hermano. Porque la noche todavía no se ha acabado. Y antes de que se acabe, la iglesia va a romper las maquinaciones del maligno. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Extienda su mano hacia acá. Y repita conmigo esta oración. Padre eterno, que estás en los cielos, en esta noche venimos ante ti como un ejército para romper, para deshacer las obras del diablo. Tu palabra dice que tú has venido para deshacer las obras del diablo. Tu palabra dice que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. En esta noche, mientras los enemigos de la iglesia lanzan maldiciones, nosotros unidos rompemos en el nombre de Jesús las maldiciones, las maquinaciones del enemigo. Le decimos al diablo y a sus demonios lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que las puertas del infierno

que Cristo es Nazareno. Pasando por aquí. Va pasando y va pasando. Vamos. Va pasando y va pasando. Va pasando por aquí. Va tocando y va tocando. Va tocando por aquí. Va tocando y va tocando. Va tocando por aquí. Él va pasando y va tocando. Él va pasando y va tocando. Él va pasando y va tocando. Él va pasando. Va tocando, él va pasando y va pasando, va pasando por aquí, él va tocando y va tocando, va tocando por aquí, él va pasando y va tocando, él va pasando y va tocando, él va pasando y va tocando, él va pasando y va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va pasando y va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va tocando, él va pasando y va tocando, y va tocando, y va tocando, recibe, tocando, recibe, tocando, se va tocando, bautizando. Oh, aleluya. Alábalo, alábalo, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale. Con la mano arriba, alaba al Señor. Con la mano arriba, cántale a tu Dios. Con la mano arriba, arriba, bien arriba. Con la mano arriba. Alaba al Señor, con la mano arriba, arriba, bien arriba, con la mano arriba, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor, abatí la mano, levantándola al cielo para que baje el poder. Espíritu Santo, fuego, vamos, abatí la mano y vamos, abatí la mano y vamos, abatí la mano y vamos, levante la mano para que baje el poder. Espíritu Santo, fuego, para que baje el poder. Espíritu Santo, fuego, Espíritu Santo, lléname, lléname y lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de poder. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de poder. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de poder. Y el Espíritu Santo bajó, y el Espíritu Santo bajó, y el Espíritu Santo bajó, bajó, bajó, bajó, bajó. Y el Espíritu Santo bajó, el Espíritu Santo bajó, y el Espíritu Santo bajó, bajó, bajó, bajó, bajó. El Espíritu Santo bajó, y el Espíritu Santo bajó, el Espíritu Santo bajó, bajó, bajó, bajó. Siéntelo como llama, siéntelo como quema. Y siéntelo como está quemando tu cuerpo con su poder. Siéntelo como llama. Y siéntelo como quema. Y siéntelo como está quemando tu cuerpo con su poder. Y siéntelo, siéntelo. Y siéntelo. Ahora. Siéntelo. Y siéntelo, siéntelo. Siéntelo como brama. ¡Oh! Y siéntelo, siéntelo. Quemando tu cuerpo con su poder. Quemando tu cuerpo con su poder. Quemando tu cuerpo con su poder. Quemando tu cuerpo con su poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto. Jehová le dijo a Moisés, de allá arriba de lo alto, que este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Y tú te preguntarás cómo es que se hace eso. Y tú te preguntarás cómo es que se hace eso. Y Jehová te contestará echándole leña al fuego. Echale leña. Vamos, vamos, vamos, vamos. La leña, Échale leña al fuego. Échale leña al fuego. Échale leña al fuego. Échale leña. Échale leña al fuego. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Échale leña. Si este lugar tiembla como tembló en Sinaí. Si este lugar tiembla como tembló en Sinaí. Yo brinco y salto como lo hizo David. Yo brinco y salto como lo hizo David. Ay, como lo hizo David. Como lo hizo David. Como lo hizo David. Como lo hizo David. Como todo hizo. Brinca y salta, cosa de la promesa. Brinca y salta, cosa de la promesa. Brinca y salta, cosa de la promesa. Brinca y salta, gózate en la promesa. Brinca y salta, gózate en la promesa. Brinca y salta, gózate en la promesa. Brinca y salta, gózate en la promesa. Oh, brinca y salta, gózate en la promesa. Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó. Oh, él lo profetizó y Cristo lo confirmó. Pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está quemando, pero me está. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal. Alábalo, alábalo. ¡Alábalo! En el año 16, allí sucedieron cosas. En el año 16, allí sucedieron cosas. El Espíritu bajó. Y todo el mundo bautizó. El Espíritu bajó. Y todo el mundo bautizó. Oye, el Espíritu bajó. Y todo el mundo bautizó. El Espíritu bajó. Vamos, vamos, vamos, vamos. Que se escuche esa alabanza. Dale, dale, dale, dale. Hay prueba. Hay batalla. Aleluya. Hay lucha. Pero usted ha sacado esta noche para estar aquí. Para estar aquí. Y darle honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pentecostés. Pente, el diablo no quiere que tú abras la boca. El diablo no quiere que tú abras la boca. Porque si abres la boca, tu alma se goza. Porque si abres la boca, tu alma se goza. Porque si abres la boca, tu alma se goza. Si abres la boca, tu alma se goza. ¡Vamos! ¡Abre la boca! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Esta es la fiesta de los pentecostales! ¡Estas son las fiestas! ¡Estas son las fiestas de los pentecostales! ¡Estas son las fiestas! Estas son las fiestas de los pentecostales. Estas son las fiestas de los pentecostales. Estas son las fiestas de los pentecostales. Estas son las fiestas de los pentecostales. Métete en la fiesta y métete en la fiesta. Métete en la fiesta y métete en la fiesta. Métete en la fiesta y métete en la fiesta. Métete en la fiesta y métete en la fiesta. Ciertamente, dijo el apóstol, que para el mundo esto es locura, mas para nosotros, dijo él, esto es poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios. Poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios. Dale, dale, joven. Alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale. Vamos, vamos, vamos. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Alábalo, alábalo, alábalo. Vamos, que se escuche tu alabanza en esta noche. Que se escuche tu alabanza. Un temblor del Espíritu. Alábalo con la mano, alábalo con la mano, alábalo con la mano, alábalo con la mano, vamos, Jorge, alábalo con la mano, alábalo con la mano, alábalo con la mano, alábalo con la mano, ahora, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con los pies, alábalo con la boca, alábalo con la boca, vamos, alábalo con la boca, alábalo con la boca, alábalo. Alabale, alabale, alabale, alabale, alabale, alabale, alabale, alabale. El fuego cae, cae, los males sale, sale, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males sale, sale, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males sale, sale. Y los creyentes alaban al Señor. El fuego caca. Los males salen. Y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae. Los males salen. Y los creyentes alaban al Señor. Y los creyentes alaban al Señor. Que se oiga. Y los creyentes alaban al Señor. Y los creyentes alaban al Señor. Alábale. Alábale. Alábale. Alábale, alábale, alábale, alábale, alábale. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Ay, pero qué bueno está esto. No me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios. Los mundanos no les molesta estar en una fiesta hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana. Porque a mí me va a molestar estar en una fiesta adorando y glorificando al Señor hasta las 10 y media de la noche. ¡Aleluya! Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Nazaret, Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Rey de Reyes. El Señor de Señores, Jesús de Nazaret, el Señor de Señores, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, con la mano arriba, alaba al Señor, con la mano arriba, cántale a tu Dios, con la mano arriba, alaba al Señor. Con la mano arriba, cántale a tu Dios. Con la mano arriba, arriba, bien arriba. Con la mano arriba, alaba al Señor. Con la mano arriba, arriba, bien arriba. Con la mano arriba, alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. La flamante pastora de esta congregación. ¡A su nombre! Pastora, quítame esto porque si no sigo cantando. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ay, Padre! Usted no lo ve, hermano, pero aquí ahí metió fuego de Dios. Alabado el Señor. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Aleluya. Yo los veo a ellos dos, hermano. Y aquel también que está allí sentado en la batería. Oye, me acuerdo de su padre. Incansable, hermano. A veces pasaban una hora ahí, y él ahí, y ahí, y ahí. Y yo, Dios mío, ¿pero de dónde sacan tanta energía? Alabado el Señor. Aleluya. Es que es tan bueno, hermano. Es que es tan bueno uno alabar a Dios. Es tan bueno. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Oh, wow. Le damos gracias a Dios. Hermano, levante esa mano y dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra. Aleluya. Oh, qué bueno es el Señor. Aleluya. Bueno, hermano, sabemos que el tiempo ha corrido. Así que vamos a orar y colectamos las ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Agradeciéndole a Dios por todo lo que ha hecho en esta noche. Amén. Y muy agradecido por todos los hermanos que estuvieron aquí gozándose con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos, Dios mío, ante ti, Señor amado, la colecta de las ofrendas. Y también de los diezmos te pido, Dios mío, tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Que siempre haya, Dios mío, alimento, abundancia, Dios mío, en los hogares. Y que siempre haya también, Dios mío, abundancia en tu casa para poder suplir toda necesidad. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Traiga, hermano, su ofrenda al altar. Alabado el Señor, gloria a Dios, qué bueno eres, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendo ejercicio. Aleluya. Santo. Qué lindo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Santo eres, Jehová. Gracias, Señor. Gloria a Dios, amén. Les recuerdo, mis hermanos, que el jueves estamos aquí en el estudio de la palabra. Gloria a Dios, no se lo pierda. Llegue hasta aquí y escuche la palabra de Dios. Amén. Y fortalézcase en la palabra. Gloria al Señor. El viernes va a haber una actividad aquí. Bendito el Señor. Va a ser auspiciada por la Escuela Harmony. Bendito el Señor, donde va a estar cantándole al Señor nuestra hermana Amy Arce. Todos están bienvenidos, invitados. Amén. Esta es una actividad para ayudar la Escuela Harmony de la ciudad de Elizabeth. Amén. Y el domingo estamos aquí con la ayuda del Señor. Alabado el Señor. Así que nos vamos, hermanos. Nos vamos ante la presencia de Dios. Y le damos gracias a Dios en oración. Bendito eres, Jehová. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Padre, gracias te damos, Dios mío, una vez más. Señor amado, por tanto amor, Dios mío, que tú nos has dado, tanta bendición y fortaleza espiritual. Te pido, Señor amado, que tú bendigas cada uno de mis hermanos. Mira aquellos, Señor, que van lejos. Guárdales y protégeles. Sabemos, Dios mío, que las calles están llenas de gente que no te sirven, Señor, y que en esta noche muchos se embriagan, Dios mío, y se endrogan. Te pido, Señor, que tú guardes, Dios mío, a cada uno de tus hijos. Guarda nuestros vehículos, Señor, de desperfectos mecánicos en la carretera. Y que con el gozo, Dios mío, que hemos llegado a tu casa, tú nos permitas, Señor amado, regresar con bien a cada uno de nuestros hogares. Padre, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios mío, de manera especial. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Saludados unos a los otros en el amor del Señor.